se hace en diversos tipos de vulneración, que ya posteriormente les voy a explicar cuáles son los tipos de vulneración que nosotros atendemos. Esto se hace ¿dónde? A través de las distintas sedes administrativas en las distintas regionales. Tenemos 6 regionales. Está una en Santa Rosa de Copán, está la otra regional en Ceibo, hay otra regional en San Pedro Sula, Comayagua, Choluteca y Centro Oriente, que cubrimos nosotros aquí en Tegucigalpa, Paraíso, Daniel Olancho y todo lo alrededor de los municipios más cercanos. Entonces, eso es en las regionales. ¿Para qué? Para realizar procesos que sean expeditos y que contribuyan a la restitución. Este es nuestro objetivo, ¿verdad? La restitución de los derechos de estos niños, ya sea por medio o empezando desde resguardar el derecho a la vida, que es un bien jurídico, ustedes saben, el principal bien jurídico protegido que nosotros tenemos, así como el de un hombre, de una identidad, como añadido a esto sus demás derechos como de la integridad, de la salud, de la educación, de la cultura, como ya lo describe el Código de la Ley. Vamos a continuar. Si alguien en medio, me voy a dar la tarea, ¿verdad? Si alguien en medio tiene alguna duda, estoy en toda disposición de evacuarla. Si tiene una pregunta, si no, igual al final vamos a tener un espacio, tengo entendido, para preguntas y respuestas. ¿Cuáles son nuestras atribuciones? Bueno, como les mencionaba, formular, coordinar, gestionar y monitorear, además de evaluar las políticas públicas, programas, servicios especializados en materia de niñez, adolescencia y familia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo una transferencia de los recursos de los organismos responsables de la ejecución para programas de atención y control. ¿Con qué contamos en DINAM para poder lograr esa primera atribución? Pues contamos con una unidad y una coordinación de programas. También contamos con una unidad de políticas públicas, que son los que están articulando en cada momento para poder ampliar y activar muchos proyectos que podrían ser útiles en los temas de niñez. ¿Qué otra cosa hacemos? ¿Cuáles son nuestras otras funciones? Generar directrices y mecanismos que orienten a instituciones públicas y de organización de la sociedad civil en la implementación de políticas y programas en servicio de la niñez. Ustedes podrán observar que en las distintas atribuciones nos habla mucho de programas, nos habla mucho de articular, nos habla mucho de coordinar. ¿Por qué? Porque según el decreto ejecutivo, el PCM-27, nosotros, contrario a INFA, no tenemos, por ejemplo, lo que son niños a cargo, ¿verdad? Todos los niños están, o ya sea con las municipalidades, iglesias u ONG. Entonces, todo está tercerizado. Por eso también se necesita hacer los programas, las alianzas también con estas personas, con las municipalidades, se establecen mesas también de protección, también para poder nosotros, de cierta forma, hacernos como un pulpo, ¿verdad? Poder tener distintas ramas de ayuda y de colaboración para poder entrar hasta lo más recóndito y que en todo lugar se entienda y se reconozca cuáles son los derechos de los niños y poder ser garante de ellos. Fomentar la creación de los programas locales de atención integral a la niñez, ya sea con los recursos propios o en alianza público-privada, como les hacía mención, con organismos no gubernamentales, redes bajo la mesa de su permanente asesoría, con permanente asesoría técnica, supervisión y control. De hecho, nosotros tenemos equipo, ¿verdad?, que constantemente, primero estamos haciendo alianzas, porque entendemos que solos no podemos, ¿verdad?, y no nos vamos a arriesgar tampoco, porque no se trata de nosotros, se trata de los otros. De ahí nace también este conversatorio que tenemos hoy con ustedes, porque sabemos que necesitamos articular con ustedes para que ustedes sean parte de nuestros aliados. Igual nosotros colaborar de la mejor y mayor forma con lo que hemos visto y demás entidades gubernamentales y no gubernamentales, ¿verdad? Incluso con la sociedad civil. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. Sí, me permito solamente señalar un punto en esta oportunidad que a mí me hacía mención la abogada Keila. Yo creo que principalmente el tema de la DINAR se refiere a la no duplicidad de esfuerzos, ¿verdad? En experiencias anteriores en tanto Junta, INFA o otras entidades trabajando en temas de niñez, creo que la mayor dificultad se ha presentado en la duplicidad de esfuerzos, que cada entidad del Estado se dedicaba a lo mismo y quizás no lo sabía. Entonces, con este mandato que nos invita a rectorar y a poder articular de forma interinstitucional, nos permitimos también que cada entidad del Estado pueda dedicarse a lo que se debe dedicar. ¿verdad? Que sea un tema de niñez. En tema de niñez hablamos del 60% de nuestra población, por lo tanto cada entidad del Estado debería defender espacios de atención a la niñez, esté vulneración o no lo esté, ¿verdad? Entonces, creo que he marcado en ese sentido y es algo que muy acertado mencionaba la abogada Keila, ¿verdad? Poder empoderar a cada entidad del Estado en el tema de niñez y poder orientar o brindar un acompañamiento y de forma mutua, ¿verdad? Un trabajo interinstitucional. Solamente quería resaltar ese punto porque me pareció muy importante para lo que está discutiendo la abogada. Disculpe. De hecho, sí, así mismo, ¿verdad? Recuerden que el tema de lo que es niñez no está centralizado únicamente en la dirección de niñez. Realmente, esta es una función estatal, donde el Estado atribuye de una u otra forma a sus distintas secretarías o entidades una u otra función relacionada con la niñez. Aparte que el Código de la Niñez ya establece en el artículo 83 que el Estado y la sociedad en su conjunto somos responsables de los niños y niñas del país. Entonces, no por nuestro GAPE que diga DINAF o juzgada de niñez o registro, no, realmente como sociedad todos debemos estar comprometidos con lo que es niñez, ¿verdad? Y para ese compromiso, entonces, nosotros lo que hacemos en sede administrativa es atender los trámites relativos, por ejemplo, a la declaratoria de abandono y lo que es vulneración de derechos. Entonces, para la declaratoria de abandono, nosotros contamos con una unidad dentro de la gerencia, que es el que lleva toda la declaratoria y el proceso de abandono en sede administrativa. ¿Cuál es nuestra meta? Sacar una resolución administrativa en un plazo máximo de 3 meses, ¿verdad? Hacer las debidas publicaciones, hacer todo lo que el procedimiento legal que la ley establece, elevar la resolución administrativa al juzgado de la niñez para que se pueda prácticamente homologar y que ellos emitan una sentencia y una declaratoria en abandono. Cuando nosotros recibimos la declaratoria en abandono del juzgado de la niñez, ¿verdad? Que para esta declaratoria de abandono previa ya hubo una resolución administrativa, ya hubo una investigación, ya hubo informes, ya hubieron estudios técnicos, ya se hicieron publicaciones, se hizo audiencia, se hizo sube al juzgado, regresa a nosotros, lo remitimos a la gerencia de adopciones para que ellos hagan el trámite correspondiente en compañía o en conjunto con el comité. En cuanto a la... Ahí quiero hacer una observación. Se entiende, y esto es importante irlo dejando claro, ¿verdad? Que toda declaratoria de abandono entonces va a pasar previo por el DINAF. Luego usted se eleva a la instancia judicial, la DINAF emite resolución y es el proceso de texto. Pasa a la instancia judicial, la instancia judicial emite una sentencia, el paciente que ustedes hacen, lo devuelven al DINAF. Sí, la sentencia. Ok, y luego pasa, en el caso de que califique o haya solicitud de adopción, pasa por adopción. En el caso que no hay interés de adopción. No, entonces tenemos que buscar una medida de protección para este niño, porque si entró para una ser declarada en situación de abandono o de riesgo social, debe necesitar una u otra medida de protección, que ya no sea una familia adoptiva. Pero entonces, nosotros en sede administrativa nos encargamos de hacer la aplicación de una medida de protección, tal cual manda el Código de la Niñez en el artículo 150. Pero si el proceso será ese, inicia el trámite en sede administrativa, se hace audiencia, se hacen los estudios, se hacen las publicaciones, se emite una resolución administrativa, se eleva al juzgado, el juzgado eleva la audiencia y la resolución que se manda a sentencia. Una vez que hay un abogado encargado de juzgar, entonces él está pendiente de los casos. Cuando está la sentencia, la trae, se la pasa directamente a la agencia de adopción. Se entiende que para dar trámite a una declaratoria de abandono, el niño tiene que estar inscrito. Mire, eso es lo que yo quería preguntar. De San Pedro Sula, hace unos 4 años, todavía era el IFA todavía. Antes de que el niño cumpliera el año, no necesariamente esperar la sentencia de declaratoria para inscribir un niño dentro del año. O sea, como tiene la custodia, la guardia y custodia, ¿verdad? Lo que es en este caso el DINAF, en cualquiera de los lugares, no ustedes directamente, con un oficio, digamos, de ustedes, si está dentro del año, lo mandan a inscribir con una nota de trabajar diferente. Ese es uno de los cambios. ¿Cuál es lo que nosotros hacemos? Para nosotros primero no es el proceso, para nosotros primero es el derecho. derecho el niño, y el niño tiene derecho a un nombre, tiene derecho a una identidad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos un niño en situación de abandono? Si no está inscrito, de inmediato se procede a la inscripción previa a hacer una resolución administrativa. Cuando nosotros ya tenemos la resolución administrativa es porque ya por lo menos hemos garantizado a este niño el derecho a hacer, a cubrir sus necesidades básicas y a su nombre. ¿Quién solicita? ¿Quién la inscripción hasta ahorita la había estado solicitando Dina, porque a Dina llegue. Entonces, ¿qué hacía Dina? Creo que algunos de ustedes lo conocen. Enviaba una comunicación al registro para que se hiciera la inscripción. Pero realmente, en estos momentos, ¿qué es lo que dice nuestra gerente? Debe ser el registro directamente, ¿verdad? Nosotros pasarles la información y que el registro proceda a hacer la inscripción, porque de igual forma el registro ya tiene un mandato. Pero ese es uno de los puntos que creo que a nivel nacional no está muy claro en cuanto a procedimiento, en cuanto a requisitos y en cuanto a los alcances que la misma ley a nosotros nos da. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos la obligación de garantizar una inscripción oportuna, también tenemos la obligación de garantizar esa inscripción oportuna en base a hechos ciertos, ¿verdad? Y con ciertos estándares de seguridad en cuanto a quién es la madre o padre o en cuanto a qué día, mes y año nació. Recordemos algo. Que la primera vía de protección cuando este niño es declarado en abandono es pasarle directamente la protección a DINAF. Uh-huh. ¿Quién es DINAF en este caso? DINAF es la persona que está ejerciendo el papel de representante legal, el Estado a través de DINAF. Entonces, igual, a mi criterio, ¿verdad? Cuando un niño nace, viene su mamá como representante legal y su papá y procede a hacer la inscripción. Entonces, de igual forma, cuando DINAF recibe un niño, lo correcto es que actúa como representante legal del niño, entrega la información. Nosotros siempre hacemos una investigación. Cuando DINAF permite para que un niño sea inscrito, es porque ya se hicieron estudios, porque ya se hicieron investigaciones, ¿verdad? Y generalmente, cuando traemos un niño a inscribirse por situación de abandono, es porque en el hospital ya pasó días, la persona nunca apareció, o sea, lo dejaron ahí. O simplemente lo llevaron a una posta porque lo encontraron en la calle, en una caja, bolsa o ganas. O simplemente a la interpel. Entonces yo pienso que aquí no hay que esperar como una confirmación más. Es evidente. No, claro, pero tiene que haber una solicitud por parte de un oficio, una comunicación. Que, porque que nosotros nosotros ni manejamos solo el tema de la madre. La pregunta para que no nos vayamos a preguntar tampoco. Perdón, yo estoy de acuerdo que DINAF, como representante legal, sea quien solicite la inscripción en el caso que DINAF tenga la protección de ese niño. A través de qué mecanismo. Es lo lógico y lo correcto. Entonces, ¿qué habría que hacer en este sentido? Sentarse las dos jefaturas, porque usted sabe que esto es también a nivel de jefatura. En el caso de nosotros, yo sinceramente actúo bajo autoridad y en el caso nuestro somos bien sujetos a nuestra autoridad. Hacer una consultoría entre jefaturas, qué es lo que a ustedes les conviene y qué es lo que a nosotros nos conviene, ¿para qué? Para llegar a un consenso. O sea, lo que nosotros no queremos es llegar a tener diferencias o de repente puntos en desacuerdo. Recuerden que hablando todo se arregla. Entonces, hable el registro, hable de INAF, qué quiere, cómo le gusta, hable de INAF y se llega a un punto de negociación de cómo hacerlo. Porque realmente aquí no se trata de instituciones, recordemos que lo que está en medio es un niño, o niña o adolescente. Entonces, a mí me parece que le dio una oportunidad bien valiosa esta. De hecho, pues no habíamos tenido creo un acercamiento con el DINAF o con la DINAF. Creo que esta es la primera y me corrigen, ¿verdad? Y me parece oportuno ir evacuando las consultas y con esto tenemos que dar la oportunidad a mis compañeros. Si dejamos para el final las preguntas, pueden dividírselos la idea porque son muchas cositas muy puntuales que nos vienen a entorpecer un proceso de inscripción, como usted mismo dice, es garante, ¿verdad? De la identificación o del derecho a un nombre, a una inscripción, a una nacionalidad de ese menor. Recordemos que nosotros tenemos 298 registros civiles municipales a lo largo y ancho del país y eso hay que replicárselo igual para que todos hablemos el mismo idioma, exactamente, para que allá pongan en Lepaera o allá en el Antique no se actúe con desconocimiento. Entonces, si llegar a conclusiones bien puntuales, de repente sencillas, pero puntuales, ¿verdad? Entonces, y lo que necesitamos es trabajar bajo una misma línea. Donde y nosotros podemos colaborar con el registro y el registro colabore con nosotros. Claro. En ningún momento, ¿verdad?, vamos a hacer algo contrario a la ley. Nos guiamos por la ley y no vamos a estar por encima de la ley. O sea, que todo como la del DINAF tiene facultades y atribuciones nuevas y es de reciente creación y la ley por eso tiene, estábamos discutiendo las y es 11 años para atrás, entonces de repente van a haber momentos, van a haber situaciones sí. que no puedan empatar sí. y es donde viene el diálogo sí. o según el PCM 27 no van a hacer cambios antojadizos, ¿verdad? De la dirección ejecutiva, simplemente son atribuciones que mediante un decreto ejecutivo ya se asignaron y nosotros debemos obediencia al decreto ejecutivo y cumplimiento. Entonces me parece muy acertado parte de ustedes, ¿verdad? El punto. ¿Qué hacer? Hacer una idea general, hacer un procedimiento general en este sentido, sentarnos, si es posible, en otra ocasión también, nosotros estamos en toda la disposición, para poder llegar a un consenso de cómo colaborar nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Aquí no se trata de solo venirles a pedir, aquí se trata de venir a ofrecer también de parte de DINAF nuestro apoyo, ¿verdad? Porque igual que ustedes tienen cobertura nacional y no pueden tampoco ustedes solo darse abasto. Si hay una institución del gobierno que puede apoyar, en este caso DINAF, yo creo que no tendríamos ningún problema. Yo quisiera sugerir de que, bueno, que usted continúe con la presentación para conocer las interioridades básicas del rol del ente y la parte que señaló la abogada y que es donde la mayoría de nosotros tiene inquietudes, ¿verdad? Pudiésemos tener en un espacio que usted se puede dar para efecto de reflexionar cuál ha sido el proceso. Porque en lo personal no creo que esté sujeto tanto al consenso interinstitucional, ¿verdad? Sino a la normativa legal que tanto claro. tiene ahora el DINAF, como claro. lo que establece el código de familia. Entonces, obvio que eso nos va a absorber una buena cantidad de tiempo, porque creo que la presencia de la mayoría de los que estamos aquí, como capacitadores, como jefes de área, necesitamos clarificar y uniformar algunas cosas en cuanto a cuál debe ser el proceso formal para efecto de que a un niño declarado en riesgo social o en abandono pueda ser inscrito. ¿Qué nivel de formalidad? ¿Quién debe emitir la solicitud, impulsar la gestión? Porque recuerde que el proceso de la adopción en Centroamérica, en todas partes del mundo, países como Guatemala, por ejemplo, han sido descalificados incluso en el proceso de las adopciones por el nivel de corrupción que ha habido en el pasado, ¿verdad? Entonces, es un tema donde todas las instituciones deben tener la certeza de que un niño que es declarado en riesgo social, obviamente lo emite el ente encargado, ¿no? Sí. Y obviamente... Hasta este sí. momento era DINAF quien estaba enviando el sí. por medio de una comunicación. Sí, exacto. Entonces, sobre claro. eso yo le sugeriría respetuosamente que generemos en el transcurso de la jornada, ¿va? Donde con el concurso de todos los compañeros podamos plantear y ilustrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que el RNP ha venido haciendo? ¿Cuáles han sido las variantes que de repente nos viene una comunicación administrativa, nos viene una comunicación judicial, nos viene una sentencia? Entonces hemos estado inscribiendo bajo distintos situaciones que de repente no es correcto. Y luego a esto agréguele el proceso de la conversión del INFA al DINAF, sí. reformas legales, ¿verdad? La transición, sí, no ha sido fácil, sí. ¿verdad? Y yo pero perdón. En este momento seguimos sí, pero también necesitamos conocer las interioridades de cómo funciona la DINAF, porque por ejemplo en el proceso de formación de los compañeros que van a laborar aquí, nosotros no nos hemos limitado únicamente a hablarles del proceso de la inscripción de la adopción, sino que ilustramos las diferentes fases que tiene el proceso de una adopción, ¿verdad? La fase administrativa, la judicial y la registral, de modo que los compañeros también puedan jugar un elemento de orientación a un ciudadano que crea que solo hay que abocarse al registro, inscribir y desconoce la existencia del DINAF o del proceso. Sí. Correcto, sí. Sí. Porque sí. si no piden, entonces se han expedido. Correcto. Y en sí. cuanto a adopciones, esa es una característica que ya la abogada Isma va a discutir, ¿verdad? Sí. De hecho, la semana pasada tuvimos una reunión con los jueces de niñez y los abogados de la corte para poder acelerar los procesos que quedaron abiertos en medio de esta transición y poder concluir. Y perdón, y es tan complejo el tema que pasa hasta por la sensibilización de nuestros funcionarios y empleados. Aquí se ha ponderado por años, ¿va? El tema del principio de la secretividad, ¿verdad? Pero en la práctica también muchos de nosotros estamos encasillados a que todo niño declarado en riesgo social, abandonado, va a ser adoptado, situación que no es así. Y el RNP tiene un reto, ¿qué va a pasar con aquellos niños que luego son jóvenes, estuvieron al cuidado de una institución que los insertó después a la sociedad, ¿verdad? Y cuando llegan a los 18 años van a tramitar su tarjeta de identidad y nuestra institución les niega la tarjeta de identidad porque no tiene información de padre y madre, y pasa invisibilizado el tema de que fue un niño que fue inscrito en circunstancias especiales donde el papá ha estado, la mamá ha estado, ¿verdad? Ordenó que le inscribieran y sugirió un nombre y un apellido. Un apellido que no se vincula a un papá, a una mamá, sino por lo que usted establecía. De hecho, nosotros, sí. Cuando, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ¿verdad? Uh-huh. Que quedó un antecedente, quién fue su madre, quién ingresó a dar a luz. Uh-huh. Entonces, Dina, inmediatamente le agrega el apellido de la persona, correcto, que dio a luz. No sé cómo hace. Sí, sí. Pero sí, para nosotros, independientemente de que uh-huh. vaya dejado en el hospital de su mamá, y la partir de ese mes dice que Juana Gálvez es la mamá de Pedrito Gálvez. Correcto, sí. Pero es en el caso cuando se queda en el hospital. Pero cuando se ha llamado en el papurero. En este caso, no se le asigna un apellido. En la comunicación, ustedes podrán dar lectura en la comunicación, dice el niño que llamaremos Sebastián, ¿verdad? Cuyos apellidos no aparecen insertos debido a que se desconoce el nombre de padre y madre por haberse encontrado, y se describe un antecedente de hecho de esa situación uh-huh. que se encontró en el niño. Ese es lo que DINAP está haciendo, no sé cómo era uh-huh. esto antes, ¿verdad? Parecido a través de una comunicación. No le asignamos apellidos cuando un niño realmente se desconoce. Lo que se hace es un antecedente de hecho, la inserción de que se desconoce el apellido del padre y madre. Y cuando lo encuentran, cuando se deja abandonado en un hospital, me dice usted que tienen el reporte hospital, le generan ese número de identidad al momento de resolver. ¿O solo el número de identidad de la madre? El dato que el hospital tenga, ajá, ese nombre y número de identidad. Sí, ellos nos dan todo el expediente que corresponde, ¿verdad? La copia de la persona que entró a la luz y todo eso va. Que el hospital ha sido un expediente de investigación a través de esa vía legal. Cuando la madre ingresa, le hacen una entrevista previa a la luz. Y ahí entonces toda esa información es la que se da a nosotros, y en base a eso nosotros procedemos a la luz. Esto para la inscripción dentro del año. Sí. Y cuando lo declaran en abandono, ¿le generan ustedes el apellido o igual solo se van con el nombre? No, cuando va el proceso en el juzgado, que emiten una resolución administrativa, ustedes luego va para el juzgado. Cuando el niño, desde el momento de que el niño es declarado abandono, ya tiene, por ejemplo, nosotros, como les explicaba, antes de hacer una resolución administrativa, se hace una inscripción. La inscripción ya lleva el apellido, se declara en abandono con los apellidos que el niño ya tiene como un identidad. O sea, primero la inscripción, después el proceso. Sí. Primero la restitución del derecho. Todo el proceso que se va a hacer con el niño, previo a todo ese proceso, se garantiza el derecho a la identidad y a uno. Aún cuando se desconoce quién es uno padre. Aún cuando se desconoce. Pero me llamó la atención que yo insisto, en que usted hubiera terminado su presentación, porque nos empoderamos nosotros de la generalidad del DINAF y podamos tener un espacio donde ordenemos qué hacemos nosotros, y ustedes nos van exacto, y luego podemos hacer alguna observación, porque de hecho yo ya tengo una, pero me gustaría mejor reservarla, exacto, el procedimiento. Y que usted ya pueda evacuar por medio de la presentación. Sí. Bueno, eso es en cuanto, ¿verdad?, los asuntos de plata de abandono y de vulneración de derechos. Ejercer tutoría legal a falta, que era parte de lo que hablábamos, pero es importante darle lectura. Falta de los padres y representantes legales de los niños, niñas y adolescentes también, por calificada amenaza de vulneración de derechos de los mismos. Como yo les mencionaba al principio, el Estado también dice que son responsables los padres directamente de los niños, y aparte de esto, los representantes legales. Y de no existir ninguno de los dos, el Estado toma la custodia total del niño. Y por lo tanto, entonces hay que aparecer en todo como representante legal, ¿verdad? Hay que aparecer junto al niño. Darle un acompañamiento en este sentido al niño. Tutelar el proceso legal de adopciones de niñas y niños, que es la parte que nos va a exponer la abogada Emma. Promocionar el accionar de las municipalidades en el área de la protección de niñas. ¿En qué sentido? Promocionar el accionar de las municipalidades. Como les mencionaba al principio, los niños están tercerizados, ya sea con ONG, municipalidades y en iglesias. Las municipalidades están colaborando con las empresas de protección y también nos están colaborando con la guarderías municipales en las distintas zonas, para evitar qué, ¿en qué nos ayuda? Por ejemplo, una ventaja, por decirles algo, de las guarderías municipales, que muchas madres acuden diciendo que sus hijos están en riesgo social porque carecen de todos los medios para atender sus necesidades básicas. ¿Verdad? Y nos señalan todavía así, textual, como aparece en el código, ellas lo manejan. Dice, carezco de todos los medios para satisfacer las necesidades básicas del niño y lo vengo a internar. Para nosotros institucionalizamos la última medida. Allá, donde ya agotamos todas las otras instancias. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una conexión por medio de políticas públicas con las municipalidades, con las guarderías, para que estas mamás puedan dejar a sus niños en la mañana, buscar un empleo, encontrarlo, ir a trabajar y regresar con sus niños en la tarde. Y no tener la necesidad de tener que institucionalizar un niño. Continuemos. Bueno, crear los registros de adopciones de niñas y niños con vulneración, sancionados y otros que impliquen la labor conjunta con la Secretaría de Salud, Seguridad, Educación, Trabajo, Seguridad Social y otras dependencias estatales y gubernamentales como el Registro Nacional de las Personas, en este caso directa. Organizar y administrar en coordinación con las oficinas regionales, las 6 oficinas regionales, las cuales ya hacía mención, y o sectoriales de la niñez, los programas y servicios especializados para la atención, rehabilitación, reinserción social de los niños y niñas infractores de la ley penal, priorizando siempre, esto es muy importante, en medidas no privativas, sino que restaurativas. Esos son los programas que queremos crear, esas son las alianzas que queremos hacer para no sencillamente ir y llevar a un niño a renacer. Que no se sepa mañana si va a amanecer como la noticia en tierra, de membrana y todo eso, sino hacer programas, ingresarnos a estos programas para hacer más que todo una labor restaurativa, más que privativa de libertad, porque todos sabemos que hasta el momento no existen verdaderamente programas de reinserción social en lo que son los centros penales, ya sea de adultos o de niños. Realmente no se cuenta con una verdadera labor de rehabilitación. Y eso está visto, ¿verdad? Cuando las personas salen, precisamente no salen profesionales, muchos de ellos estudian, pero ustedes saben que realmente pasan más tiempo ociosos y desocupados. No sé quién ha tenido la oportunidad de ingresar a un centro penal. Yo he tenido la oportunidad y yo he podido observar y he podido platicar con algunos de ellos y sinceramente falta mucho por hacer en el sistema penitenciario para poder elaborar verdaderas políticas de reinserción social. Entonces, queremos evitar esto con los niños. Y lo mismo también pasa con los niños que no son menores infractores, pero que están en vulneración. Crear estos mismos programas, buscar políticas que nos puedan ayudar para poder hacer una derivación o remisión a estas madres, a estos padres, para no institucionalizar un niño, para que este niño continúe viviendo en la misma sociedad de nosotros, se eduque, crezca y el día de mañana pueda ser un agente de cambio en la sociedad, ¿verdad? Y no un agente de destrucción. Coordinar la cooperación técnica y financiera con instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que organicen o financian actividades en materia de niñez, adolescencia y familia. Estas son las puertas que estamos tocando y las cuales se abrirán en el área internacional también. Creo que el licenciado Alan nos podrá comentar acerca de esto, que él está bastante en lo que es cuestiones técnicas y de proyectos. Entonces, cualquier duda, él puede hacer un aporte también. Y cualquier otra compatible con los fines y objetivos de la ley. Complementemos esto para que no quede tan abierto. Cualquier otra que se derive siempre, por ejemplo, del interés superior del niño, artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño, todo es marcado en el interés superior del niño. Si es compatible cualquier atribución que va a ayudar al interés superior del niño a ejecutar ese interés, a garantizar ese interés al niño, hagámoslo siempre dentro del marco legal. El objetivo general de la Jefatura de Protección de Derechos, además de ser garantes, atender esta administrativa, los trámites relativos a la declaración de abandono, son un resumen, ¿verdad?, de lo que venimos discutiendo, de los niños, niñas y adolescentes, de la misma forma, relativo a la vulneración de derechos, que es lo que también es el contado que nosotros atendemos, promoviendo estrategias, programas de prevención, monitoreo y supervisión, articuladores del sistema de la Nacional de Protección Integral, en respuesta a condiciones y amenazas tentativas de vulneración de derechos. ¿Qué estamos haciendo? No solo estamos pensando en atacar el problema, estamos pensando en prevenir. De repente va a ser involucrados en el tema de niños, ¿verdad? Porque hay intención, ya hay un antecedente que tenemos que superar como DIGNAP, ya hasta INFAP, que como tendría sus puntos positivos, también tuvieron puntos negativos, y eso es un reto para la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, superar y hacer las cosas cada día mejor, todo en aras de los que le comentaba, y el superior de los niños, niñas y adolescentes. Sí, y en ese sentido también, la verdad que ese conjunto del sistema de protección es algo realmente que se viene manejando a nivel latinoamericano, ¿verdad? Todos los países que le apuestan al tema de prevención, le apuestan al tema de poder abordar de forma estratégica la problemática de niñez. Entendemos que una condición de vulneración para un niño tiene muchos puntos estructurales, ¿verdad? Que vienen desde la problemática de pobreza extrema hasta la problemática de un maltrato directo, ¿verdad? Sin embargo, pues nosotros en aras de poder dar un abordaje integral, siempre apostamos al tema del trabajo interinstitucional, que es parte de ese Sistema Nacional de Protección, donde entra el garante, como ustedes, por ejemplo, con el componente del tema de registro e identificación de todos los niños. Entiendo que hay una meta, ¿verdad?, que ustedes se han planteado del 96%, no sé si me corrigen, de registros, de inscripciones, no estoy muy seguro. Es algo que se maneja a nivel estratégico, entonces nuestro objetivo es que cada meta estratégica de cada institución del Estado pueda irse vinculando para un mismo fin, que ese 96% de inscripciones que ustedes puedan tener a nivel nacional nos permita también esa identificación y monitoreo de ese niño en vulneración en las distintas zonas rurales del país, porque tenemos claro que el nivel de cobertura comunitario es en mayor medida más fuerte desde una institución tan grande como nosotros ustedes, y que obviamente necesitarían forzosamente la articulación con ustedes y ver de qué manera sumamos esa meta o de qué manera nos alimentamos de ese insumo que pueda generar esa meta estratégica. Entonces, solamente para poder contextualizar el tema de ese Sistema Nacional de Protección, que básicamente todas las entidades del Estado que puedan aportar algo para el abordaje del tema de niñez, ¿verdad? Y no solo niñez en vulneración, sino también niñez en general. No enfocarnos solamente en la problemática, sino también en el marco de derecho, ¿verdad? Pero claro, eso ya sería otro nivel, solamente para tenerlo en contexto. Disculpe, Un poquito acerca del procedimiento, ¿verdad? Para que ustedes también ya lo conozcan, porque es importante. Hacemos una recepción de denuncia o relación, evacuamos una audiencia administrativa y judicial, porque hay casos de vulneración que son constitutivos de delito. Entonces hacemos la recepción de la denuncia, se evacúan las audiencias administrativas o judiciales, se hacen las evaluaciones según corresponde el caso, ¿verdad? Ya sea psicológicas, sociales, médicas, consejería y terapia. En el caso de nosotros, como DIGNAP, nos hemos propuesto dar una atención integral, de hecho por eso tenemos psicólogos, trabajadores sociales, una doctora en la oficina para poder brindar esa atención integral. Y también esa misma atención integral para los niños que son repatriados, porque también corresponde a nosotros brindarles la medida de protección cuando son repatriados. Inscripción en el Registro Nacional de las Personas, que es por eso que estamos aquí también, para poder ejecutar estas funciones con mayor diligencia y de una mejor y más efectiva forma. La declaratoria de abandono, inspección, monitoreo y supervisión de instituciones dedicadas a la atención de niños, niñas y adolescentes de cuidado personal. ¿Qué es esto? El traslado, ¿verdad?, y los monitoreos que se están haciendo a los centros donde se están brindando protección a los niños para evitar que estos niños sean vulnerados, abusados, maltratados, y de hecho, pues, creo que vamos en buen camino en ese sentido, porque ya van 3 instituciones que se clausuran por la vulneración que se está haciendo a estos niños. ¿Qué va a hacer esto? Va a ser una voz que va a ser escuchada por los demás centros y ellos van a empezar a cambiar las medidas también para estos niños y niñas y poder ser nosotros hasta cierto punto rescatistas de ese sistema que en el cual ellos venían estando acostumbrados a trabajar. Funciones técnicas operativas, articular con los gobiernos municipales, coordinar con el Poder Judicial, adecuada diligencia del proceso, pues también con la declaratoria de abandono. Ya tuvimos la primera reunión con los jueces y magistrados, como les comentaba, con muy buenos resultados, nos van a ayudar a agilizar todo lo que es el proceso de abandono. Vamos a hacer incluso un recorrido nacional en conjunto para poder identificar cuántos niños, de hecho están en algunos centros que ni siquiera han sido inscritos, ¿verdad? Porque simplemente, por ejemplo, el papá vivía ahí en una montaña y en la aldea había un centro de protección en ese momento, lo fue a dejar o lo dejaron abandonado y ese niño nunca fue inscrito. Y no nos vayamos tan largo, todavía tenemos ONGs que los niños nunca los inscribieron de parte de mí. Y ellos nos están pidiendo a nosotros una colaboración en ese sentido. Y en cadena nosotros también le pedimos una colaboración al registro nacional para poder dar una mejor respuesta. Promover los espacios de intercambio y construcción de abordajes integrales con organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo vamos a conceptualizar esta vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes? Pues en las situaciones en las cuales se atenta, se amenaza, se pone en peligro la vida, la libertad, la salud, la integridad, la dignidad o cualquier otro derecho que conoce la Constitución para estos niños. Toda situación que incluso ya en el inciso E del artículo 129 del Código de Leyes dice cualquier situación especial que atente contra sus derechos y la integridad de estos niños. Todo lo que atente en contra del derecho de un niño que le está siendo restringido, le está siendo vulnerado, entonces corresponde a vida. Y entre los tipos de vulneración, bueno, porque son los distintos tipos de maltrato, transgresión, supresión y omisión, consumo de sustancias, carencia de los medios para satisfacer sus necesidades básicas, los niños que vienen repatriados, que están en unidad de migración, los niños que están en situación de abandono, situación de calle y en situación especial. Y para todo esto estamos tratando de realizar un mecanismo distinto con tal de garantizar que estos niños salgan de esas situaciones. Por ejemplo, bueno, en situaciones de calle se están haciendo operativos, ¿verdad? Se están llevando a la oficina todos los niños que ustedes miran limpiando vidrios y dicen, no estamos haciendo nada así, estamos haciendo operativos últimamente, se están llevando a la oficina, se están haciendo compromisos con los papás, se están remitiendo a programas para que estos niños puedan tener otra forma de cómo ocuparse. Y sus padres también están más tranquilos para que no estén en calle, entre tantas, ¿verdad? Los momentos de atención que tenemos nosotros en la sede administrativa. Comenzamos con la comparecencia. Un momento importante también es la aplicación de la medida de protección, según el artículo 150, y un momento de resolución. En todo eso no esperamos llegar a la resolución para poder nosotros garantizar el derecho a la restitución del derecho que se les ha violentado. Simplemente se resuelve, pero previo a la resolución, si ustedes miran, aplicamos una medida de protección. Por eso también nosotros, previo a una resolución administrativa en situación de abandono, ya hemos procedido a hacer el registro del niño para garantizarle a este niño el derecho a su nombre, a su identidad. Por eso estamos trabajando de esa forma. Y en todo se prioriza en la salud, en la integridad física y emocional de estos niños. Por eso también la atención integral que queremos brindarles desde el momento que ellos lleguen a la institución. Bueno, eso ya lo habíamos abordado. Entre DINAF y el registro, bueno, garantizar el derecho a la nacionalidad de niños, niñas y adolescentes, derecho a la identidad, un nombre y a su propia imagen. Esto es importante y es realmente algo que nos vincula directamente con ustedes y para lo cual nosotros estamos aquí hoy para poder formar y fortalecer, ¿verdad? Una alianza con el Registro Nacional para poder ustedes colaborar con nosotros también para garantizar este derecho que los niños tienen. Y para lo cual ustedes tienen la principal herramienta. En el artículo 31 del Código también hace una mención acerca del mandato al Registro Nacional de las Personas. Dice que hará lo necesario para facilitar y garantizar la inscripción de los nacimientos y demás sucesos relacionados con la personalidad, así como la certidumbre de la información. Eso creo que ya es algo que ustedes conocen, que ya lo han leído, que ya lo han socializado entre ustedes. Y pues está claro, de una u otra forma nosotros tenemos que garantizar el derecho y de parte del registro también, como les decía, no podemos centralizar toda la responsabilidad de la niñez en una tan sola institución. Debemos todos colaborar y poner un granito de arena porque realmente todos tenemos un poco de responsabilidad con ellos. En el artículo 56, para todos los efectos legales de familia, la familia es una institución integrada por los padres biológicos y los padres adoptivos. Les agrego esto, ¿verdad?, para finalizar, porque ustedes llevan todo lo que es el trámite de las instituciones de cuando viene la declaratoria de abandono, cuando se va a hacer la adopción, y por eso voy a pasar a la abogada Emma, ¿verdad? Yo termino aquí la presentación para que ella hable acerca de lo que es el proceso de abandono, porque ustedes ya tienen claro qué hacen y qué es lo que dejan de hacer con los padres biológicos, ¿verdad? Y ya saben cuál es el proceso, pero en este caso nosotros, como garantes de estos derechos de los niños que están en situación de abandono, entonces nosotros hacemos todo el proceso para poder asignarles a estos niños por medio de un listado, de una lista de espera y de un comité, una familia adoptiva, los cuales fungirán como sus padres. Para eso nosotros igual nos vamos al Registro Nacional para que nos colabore. Y hay una ley, hay reformas, entonces la abogada Emma va a discutir algo acerca de eso. No sé si previo a pasar ustedes quieren hacer alguna otra pregunta o... Con respecto de la ley de DINAR, en el numeral 5 dice ejercer la tutoría legal, ¿verdad? Y usted hablaba, no está papá y mamá, usted es DINAR, que no representa legalmente. ¿Quién o cuál es la figura dentro del DINAR que acude ante una instancia administrativa o judicial en representación de ese menor? Puede ser un oficial jurídico legalmente identificado. Con ese cargo, oficial jurídico debidamente. Es que estaba leyendo o también el acuerdo. No, autorizado en ese momento, porque recuerden que se asigna DINAR, ya debería ser de la elección. Yo creo que, perdón, la inquietud de ella surge porque en el INFA habían situaciones que a nuestros compañeros registradores los complicaba un poco. De la instancia central llegaba un oficio, ¿verdad?, a efecto de inscribir a un menor. Pero de repente el jefe de una regional en Comayagua, ¿verdad?, también impulsaba. Entonces, obviamente debe haber un procedimiento que no sé si en la ley, que eso lo va a aclarar la abogada, si la dinámica de impulsar esas comunicaciones viene por la instancia central o viene por la instancia de las oficinas regionales. Porque si estuviese a cargo, por ejemplo, en el caso del RNP, algunas acciones de los oficiales jurídicos, pues lo miraríamos con algún nivel de debilidad en virtud que de repente ellos emiten un dictamen, un informe, ¿verdad? Pero hay una instancia jerárquica donde que llega el titular de la institución y este es el que impulsa la comunicación. Nosotros no lo hemos manejado así, ¿verdad? Sí. De hecho, creo que, no sé si el registro tiene, bueno, casi siempre hay oficinas en la mayoría de los departamentos. Sí, sí, de hecho algunas acciones son regionales. Sí. Sería importante que en los hospitales, en algunos, yo sé que hay, pero en algunos hospitales no tenemos una oficina de registro. Porque incluso sería un poco facilitatorio también que cuando el niño en situación de abandono sale del hospital, ya salga registro, si hay una oficina de registro en el hospital, sí. Por ejemplo. En este sentido, si hay una oficina regional, por ejemplo, en Choluteca, y en Choluteca ustedes tienen una oficina de registro, yo pienso que lo lógico, en aras de cumplir con lo que dice el artículo, de que el registro tiene que facilitar la inscripción y hacerlo conveniente, entonces que sea el regional, que esto se va a cambiar. Sí, pero esas son las cuestiones de aclarar. La, sí. La inscripción. Sí. Ahora, en el acuerdo administrativo, ustedes que se hacen igual por el 2014, habla de la figura del oficial jurídico, ¿verdad? Y dice, prestando servicios de representación legal y procuración a través de los oficiales jurídicos. Ahí lo aclara, ahí lo aclara. La pregunta iba más dirigida en el sentido más de la red, Pablito Obrero, porque ¿quién solicita una resolución por oficio que es una inscripción tardía cuando el menor pasa mayor de un año? Entonces, en San Pedro Sula sucedió que efectivamente un oficial jurídico del INAF comparece ante la oficialía. Y en base a ese acuerdo de ustedes, entonces nosotros podemos asumir, él tiene la representación legal de ese menor, tiene el cargo, se identifica como tal, como oficial jurídico, ese es el cargo, un carnet con fotografía, entonces se le facilita el procedimiento, se le admite la comparecencia, pero por eso es importante nosotros como registro saber, ¿verdad?, y dominar y conocer quién es el representante legal de esos menores, representante legal que depende del DINAR y cuál es el cargo. Entonces yo pregunto, ¿son los oficiales jurídicos? ¿Solo ellos pudieran en el caso de los trámites ante la institución ser los representantes legales de los menores? Fíjese que, por ejemplo, en este caso hay una unidad, como les comentaba, de abogados, que se encarga de mí, que ahí mismo se llevan todas las inscripciones, registros y certificaciones. Y está integrado por una abogada, está integrado por un trabajador social y hay un psicólogo. Entonces, en ese caso, no sé qué tan abierto sea el registro como para que de repente la abogada haga la comunicación y sea el por ejemplo, el psicólogo que comparezca, ¿verdad? Entonces no sé si a eso se refiere. A la representante legal. No sé si a eso se refiere. Porque sí. ¿Quién representa al menor? Esa es la inquietud. ¿Quién representa al menor? La debería asignarse un oficial jurídico. Exactamente, entonces si estamos hasta ahí, yo no le veo exactamente identificar la figura, porque volvemos a la situación práctica del día a día. Comparece alguien de una regional que ustedes allá en un departamento del interior, ¿verdad? Y entonces, ¿quién es la figura que va y está ante el registrador solicitando la inscripción de ese menor? Me dice un representante del DINAF, pero ¿quién? ¿Tiene la representación del DINAF? Esa persona, ese cargo, entonces yo pregunto, si es un oficial jurídico, admítale la persona. Como ustedes bien lo conocen, creo, quien está acudiendo de parte de DINA al registro es un oficial jurídico. Hasta ahorita DINA, eso lo ha tenido incluso establecido. Quien ha acudido al registro hasta hoy, que yo tengo conocimiento, ha sido un oficial jurídico. Y tendría que seguir siendo él, pregunto yo. Pues ahí debería ser, porque no sé si en una situación de emergencia se podría aceptar de parte de la gerencia otra persona. Quien no firmaría y sellaría, quien firme y sella va a ser un abogado, quizás para el traslado de documentación, ¿verdad? O cuestiones así. Y de igual forma, identificado. O sea, lo que el artículo nuestro de la ley, el 55, dice: en cuestión de comparecencia, dice, o por la persona autorizada que representa a la institución asistencial responsable de la custodia del presente. Recuerde que no son los abogados de DINAF, la institución es la que va a actuar como tutor o representante legal de DINAF, ¿verdad? Por medio de ya sea socializar con ustedes, que cuando acuda una persona debidamente identificada se tenga como representante de la institución. Por lo mismo que les digo, en el caso de DINAF, para hacérselo preciso y que ustedes tengan una comprensión más amplia, nosotros contamos con apenas 1.350 empleados a nivel nacional. Y tenemos cualquier cantidad de situación de emergencia. Puede ser que en un momento determinado solo el trabajador social esté disponible para llevar la documentación, la cual puede ser firmada y sellada por la oficina jurídica o la gerencia de protección. Entonces yo no veo por qué poner inconveniente cuando y en ASA viene el artículo que leíamos, porque el registro debe ser facilitador de estos trámites. Es que antes de ambas, tanto los abogados de la niñez estaban conociendo del riesgo social de un abandono de un niño en el tiempo de la edad del año, más ellos mandaban al procurador en el tiempo del INPA a inscribir un niño. Solo que esta persona llevaba una nota firmada y sellada por el juez y el secretario del juzgado. Y eso en la parte de observaciones y enmiendas lo hacía anotar el empleado que le tocaba hacer la inscripción. Y esto porque en alguna ocasión hubieron algunas situaciones donde usted mencionaba el caso de los niños que nacen en hospital, pero que de repente por algo, en el momento que se fue a hacer la primera inscripción, no se colocó el nombre de la madre, solo se inscribió con el nombre nada más, pero posteriormente a revisión de la juez, este niño nació en un hospital y que lógicamente debe de llevar un apellido. Posteriormente que se quería que a través de la oficialía se adicionara el apellido de la madre, la información de la madre, teniendo la como una adición para nosotros, ya la ley ya no nos permite a nosotros hacer. Sí, es cuestión de competencia. Y el niño se tuvo que quedar así porque para poder saber el paradero de la madre es difícil, ¿va? Pero se manejaban las dos cosas, o sea, antes tanto una nota del juez de que estaba conociendo de la causa podía ir a inscribir un niño siempre y cuando estuviera dentro del término del año, o lo podía hacer así como bien lo podía hacer un procurador también autorizado por el INPA. Ambas, en ambos casos el registro ha sido abierto, no ha obstaculizado para que no se inscriba, solamente que sí, a veces sí, el registrador está celoso, quiere, uh-huh, quiere tener un documento, porque ellos sí lo, claro, ponen en la parte, sí, quién lo llevó, el oficio número tal, de tal fecha, firmado por el juez y el secretario tal. Eso le queda el respaldo a él de que no fue algo que, porque a mí se me antojó de ser procurador o ser oficial jurídico y escribirlo, sino que queda un respaldo documental. Ese es el caso, estoy hablando de los casos normales, dentro del término del año, no estoy hablando del caso de la abogada, que es la parte de la repoteo por omisión, que es cuando ya pasa del año. Esa es otra. Ahí estaríamos, si pasa del año, ¿verdad? En apego a lo que es el artículo 5, que habla de los coordinadores de servicios, uh-huh, legales. Dice, por sí o procuración a través de los oficiales jurídicos, ¿verdad? Entonces, en el caso de las inscripciones tardías, la posición de departamento de oficialía es que quien tendría que solicitar la reposición por omisión de esa inscripción tendría que ser un oficial jurídico. De repente, no el coordinador de servicios legales, porque usted me dice, ¿verdad? Son pocos en la institución. Pero si tendría que ser oficial jurídico, como sucedió hace cuestión de dos semanas en la oficialía de Cortés, y se inició la solicitud, el trámite, se documenta con el mismo expediente que ustedes han investigado, ¿verdad? Y se manda a hacer la inscripción. Correcto. Como le repito, ¿verdad? Hasta ahorita siempre quien ha acudido va a ser un oficial jurídico. Y de igual forma, quizás en un caso emergente, ¿verdad? Quien va a hacer la adjudicación oficio, ¿verdad? O documento que se mande petitorio, va a ser a nombre de un oficial jurídico, firmado y sellado por un oficial jurídico. Quizás, como les decía, en situación de emergencia, quien no haya trasladado el documento, sea ya sea con autorización, cualquier otro compañero nuestro, no precisamente un oficial jurídico, ah, pero que el documento petitorio sea por medio de un oficial jurídico, firmado y sellado. Pero, disculpe, pero ahí podríamos hacer problemas a nuestros legisladores. Porque no es cualquier persona que puede hacer la representación. Yo creo que el DINAP debe tener y entregar poder para que su cuerpo jurídico pueda presentar los documentos. No lo puede presentar un psicólogo, no lo puede presentar una trabajadora social, porque la ley es bien clara. Le hago la pregunta. El DINAP tiene la representación, sí, para la puede denegar, pero lo tiene que hacer por escrito. Pero el padre de familia le presenta. Pero es el padre. Ajá, es el padre. Estamos hablando de instituciones. Estamos hablando de instituciones. Según el decreto, que DINAP es el que va a actuar en representación. DINAP. DINAP. Entonces, el DINAP puede delegar la representación. Pero no la puede delegar ante un trabajador social. Y se lo digo, yo tengo 20 años de trabajar en el registro y nuestros compañeros han tenido problemas porque muchas veces el representante en esa época de IFA o de los mismos juzgados llegan y quieren obligar a la registradora a inscribir un niño que ni siquiera tiene un reporte. Y empiezan a hostigarlo. Entonces lo que nosotros como empleados, como jefes de varias secciones, lo que queremos es proteger a nuestros compañeros. En cuanto al poder, que haya una representación legal y clara de quién es el que puede actuar ante nuestros compañeros allá en Empira o donde sea. Nosotros tenemos representación a nivel nacional. Yo sé. Entonces, lo que nosotros pretendemos aquí que quede claro, que no sea cualquiera que vaya a querer a realizar una inscripción, porque ahorita hay una investigación fuerte, porque con órdenes de algunas instituciones del Estado inscribieron niños que los usaron para sacarlos del país. ¿Y a quiénes están juzgando, creen ustedes? A nuestros compañeros. Repito, a nuestros compañeros son los que están ahorita siendo juzgados. Y eso es lo que nosotros queremos evitar. Y es bueno que nos quedemos claros. Si yo como papá y mamá voy a inscribir a mi hijo, no me tengo que pedir poder. Porque la ley me faculta para hacerlo con el documento probatorio de que soy el papá y la mamá de ese niño. Pero ustedes como DINAP sí tienen que delegar y decir quién va a ser las personas que pueden representar ante el registro. No mediante poder. Sí, yo en ese sentido comprendemos, ¿verdad? Obviamente es un tema muy delicado, el tema de niñez, más cuando se trata de esos casos se trata de personas, como usted lo está manifestando. Sin embargo, creo que entraría la duda y valdría la pena anotarlo como una agenda importante de discusión, ¿verdad? El tema de que pensar en el hecho de que el representante legal en la ausencia de los padres es el DINAP, ¿verdad? Creo que eso lo tenemos claro, es la institucionalidad como tal. La persona que llegue en representación de DINAP va respaldada por un medio de verificación, que es un poder, es un auto motivado o cualquier documento legal que está firmado por un oficial jurídico. Eso es establecido, ¿verdad? La documentación no la va a firmar un trabajador social, no la va a firmar un psicólogo, la va a firmar un oficial jurídico, un abogado de DINAP, que es el medio que verifica que se hizo efectiva la inscripción por orden de la institucionalidad y que está siendo garante de la restitución de ese derecho, ¿verdad? Entonces, habría que discutir si en realidad se necesita la presencia física del oficial jurídico o basta y sobra solamente con que con un auto motivado, con un oficio, con un escrito, con la terminología que maneja el abogado, respaldada y autenticada por un abogado, por un oficial jurídico de DINAP, se puede hacer el respeto del proceso. A mí me parecería que sí, que es algo que tiene respaldo legal y tiene fundamento legal, que dice, la institución mandó a través de un escrito a un trabajador social, pero esto lo respalda un oficial jurídico a través de esto y esto y esto, y todo el respaldo de derechos que se pueda realizar. Y recalcando siempre que por lo menos hasta hoy, lo que DINAP ha podido, quien ha podido a las oficinas de registro ha sido un oficial público. Sí, es lo mejor. Es lo mejor. De repente que IFA haya trabajado diferente, esas eran las cuestiones que yo decía que vamos a superar eso. El compañero quiere. Sí, yo de rato levanté la mano. Sí, no, reclamo, reclamo. No, es que él no lo han dejado hablar, tiene desde que iniciaron. Está levantando la mano. ¿Quién? Mano. Sí, buenos días, compañeros y compañeras. Por la tercera de DINAP. Déjenme decirle como anécdota, contarle que en el 2002 hubo un evento de sociedad civil en el cual pues hubo participación del registro, del INE y del Ministerio de Salud. Pues le dan la palabra al compañero del INE y dice, nosotros como Instituto Nacional de Estadísticas en el 2012 hemos identificado que hay tantos niños en Honduras. Seguidamente pasa la persona encargada del Ministerio de Salud y dice, nosotros como Ministerio de Salud hemos identificado que han nacido tantos niños en los hospitales. Pues posteriormente pues pasa el del registro. Y dice, nosotros como Registro Nacional de las Personas hemos inscrito tantos niños. Y toda la gente en la sociedad civil se volteaba a ver, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ni uno de los tres datos coincidía. Entonces, ¿qué nos da a entender esto? Que si no trabajamos en equipo, definitivamente. ¿Por qué? Porque ustedes se van a emparar a la ley de ustedes, nosotros a la ley nuestra, pues. Entonces, vamos a estar como a la defensiva, espadeando, ¿verdad? Entonces aquí está una persona muy importante, el compañero Lázaro, que parece que hay un acercamiento con el DINAP a través de un convenio. Yo creo que los convenios son muy importantes, nosotros tenemos muchos convenios, tenemos convenios con el INE, o sea, hoy en día podemos hablar con el INE correctamente, se han inscrito 3.000 niños a la fecha, y el INE va a decir lo mismo, entonces hay más credibilidad, ¿no? Entonces... aparte de eso, el Ministerio de Salud también, podemos ver la camisa del amigo que aquí dice también, acerca del Ministerio de Salud y otras instituciones. Otras instituciones, ¿por qué? Porque fíjese bien, el Ministerio de Salud le tiene identificado a los niños que nacen en los hospitales, pero los niños que nacen en casa, solo el registro. Entonces, yo creo que este convenio va a ser muy importante, en el cual pues debe de haber una capacitación recíproca, nosotros con ustedes y ustedes con nosotros. Y yo creo que también sentándonos podemos arreglar muchas cosas en beneficio de la niñez. Sí, totalmente aceptado. Sí. Pero, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Esa fue nuestra intención manifiesta del momento que inició esto. Colaborar con ustedes para que ustedes colaboren con nosotros. No venir solo a pedir, también a ofrecer. A ofrecer nuestro apoyo, a ofrecer nuestra colaboración y ser facilitadores de procesos de igual que ustedes con nosotros. Hoy sí puedo hablar. Yo quisiera hacer una. Sí, en aras de que nos reencontremos con la intervención de la abogada, los escenarios en el registro civil son los siguientes en cuanto a los niños que deben ser objeto de inscripción. El niño que, como describí usted, que es abandonado en vía pública, en un centro, a la entrada de una puerta, etcétera, en el hospital, tenemos diferentes escenarios. Por ejemplo, los niños que nacen en el hospital y que su mamá se escapa del hospital, para los procesos que hace DINAF y el INFA en el pasado, son más fáciles, porque está plenamente identificada quién es la mamá. La complejidad comienza cuando el niño es abandonado y no sabemos quiénes son sus papás. Entonces, amparado en lo que usted establecía del interés superior del niño, no tenemos dificultades para darle un nombre y un apellido. Fíjense que es increíble que hay resistencia de funcionarios nuestros y de manera externa en que no logran digerir. ¿Y ese niño por qué lleva apellido? ¿Y ese niño por qué lleva apellido si no sabemos quién es la mamá? Por elemental sentido común, lo que estamos dando cumplimiento es al derecho a un nombre y a una nacionalidad. Hasta ahí el tema es fácil. Donde hay una complejidad que en lo personal no estoy de acuerdo, aunque lo refleja las reformas a nuestro reglamento, es en el tema de los niños que exceden a un año de edad. Por la complejidad, por ejemplo, los niños que están en Casa Alianza, que ya no son tan niños, son garrudos, pero son niños de acuerdo a la convención, de acuerdo a la ley. La extrema dificultad que los sometemos al procedimiento de las inscripciones tardías, ya la ley establece una carga de pruebas por cumplir, y yo llámese procurador o oficial jurídico, ¿cómo voy a cumplir con esa carga de pruebas si no sabemos quién es la mamá? Y si no sabemos quién es la mamá, ¿cómo voy a dar con una fe de bautismo? Tal vez en algunos casos la situación irregular de los menores o los muchachos da pie a que, derivada de la investigación, ¿verdad?, podemos determinar quiénes son los papás, ¿verdad? Pero hay otros, en una situación bien subjetiva, donde no sabemos si el mismo menor, en una cuestión de resistencia, no nos da la información, y en el expediente no podemos determinar quiénes son los padres. En lo personal, yo abrigaría la esperanza, no porque yo lo desee, sino uniformando y reformando leyes o reglamentos si es necesario, que sea un procedimiento administrativo más expedito que nos lleve a eso. Ahora, si no malinterpreto, los oficiales civiles, ¿verdad?, con el expediente administrativo que apertura el DINAF, en el caso que no se cumpla toda aquella carga de pruebas, eso le sirve de respaldo a los oficiales civiles. Entonces, eso es una luz que nos libera del obstáculo administrativo, de que yo pueda decir, bueno, no vamos a ordenar que se inscriba porque no cumplieron con las pruebas. Esto es dramático. Yo recuerdo, y creo que la licenciada Leila Obando nos acompañó una vez en San Pedro Sula, que en la Sociedad de Amigos de los Niños en San Pedro Sula había niños que iban a egresar de la escuela y no se había hecho ninguna declaratoria ni impulsado la inscripción, de modo que los niños iban a egresar de sexto grado y no tenían certificación de nacimiento. Y el otro tema que a veces pesa entre nosotros, empleados del RNP, no sé si en los compañeros del DINAF y en la población, es que todo niño abandonado se cree que obligatoriamente va a estar sujeto a una adopción, y sabemos que no es así, y las propias instituciones a veces no estamos preparados para ese rol. Si hoy se presenta al RNP un joven que ha sido declarado en situación de riesgo y se inscribió bajo esa circunstancia, corremos el riesgo hoy en día que el propio RNP le declare rechazada su solicitud de tarjeta de identidad, por lo que repetía hace un tiempito, por no tener consignado quiénes son sus papás, a pesar que en el documento de repente se destaque que el Estado lo inscribió bajo una circunstancia bien particular. También hay algo que sería oportuno en el transcurso de la mañana. El compañero Juan Pablo Martínez fue registrador civil municipal y también se dieron algunas malas prácticas en la urgencia de que él, como registrador civil, procediera a realizar inscripciones, ¿verdad?, sin darle los márgenes de tiempo que incluso lo establece el Código de Procedimiento Administrativo. Y en algún momento, que sé que no es la estructura del DINAF, sino que más bien surge por las malas prácticas del INFA, esa cercanía abogado que impulsa la adopción, ¿verdad?, amparado en resoluciones del anterior INFA, para darle algún nivel de prioridad sin que el funcionario pudiera validar o verificar el contenido de los documentos que le dan la legalidad previo a la inscripción que nos corresponde a nosotros. Así es. Sí. En ese sentido, creo que más que una reforma necesitaremos un agregado a la ley, sí, de ese tipo de asuntos, de qué hacer el registro nacional e incluso Lina en este tipo de asuntos. Sí. Contemplarlo también, porque no todos los niños crecen en. Voy a pasar a la abogada. Solo una pregunta, sí, porque vamos a tener la opción sin régimen importante de la. Sí, sí, exacto. Usted establecía, ¿verdad?, de que cuando se desconoce el nombre de la madre, le generaban al menor solamente el nombre. Anteriormente el juzgado generaba nombre y apellido, ¿verdad? Un apellido X, exactamente. Yo conozco de algunos casos resueltos a través del INFA también, que el hecho de que esta persona tuviera un nombre y un apellido no le impedía la obtención de tarjeta de identidad, porque la institución le decía, hágase acompañar de una persona del INFA. Pero en este caso, si ustedes en la actualidad están resolviendo solo con el nombre, o sea, ¿por qué no generarle un apellido? Exacto. Solamente el nombre, yo creo que ahí, permítame, ahí sí estaría poniendo en debilidad del menor, porque como dice el abogado, no todos, no todos los niños van a ser elegibles, van a ser adoptados. Entonces, ¿cómo va a quedar este niño solo con, sí, un nombre? ¿Verdad? Y lo otro es con las reposiciones por omisión que pudiese presentar el oficial jurídico, oficialía está, uh-huh, y la ley está preparada para reponer nacimientos de niños que se conoce papá y mamá. Exacto. Hay que ver cómo nosotros vamos a enfrentar también esa situación de validar, por decirlo así, o trabajar en base a una resolución que sabemos nosotros que ha pasado por el INAF y luego por el juzgado. Nosotros estamos obligados a generar papá y mamá. Pero el comité ejecutivo, sí, quizás por en lo específico de la regla, ¿verdad? Uh-huh. Papá y mamá, pero legalmente al Estado le corresponde porque es el quien tiene la custodia legal del niño. Entonces, para ese niño debería ser la que de papá y mamá el Estado. ¿Cómo lo reparte con el PCN-27? Por ejemplo, en la práctica ha sucedido ahora que las inscripciones. Perdón, los niños no inscritos, de los cuales se desconoce padre y madre, han sido únicamente inscritos por registro, pero a través de una comunicación judicial. Exacto. Cuando el juzgado dice, inscríbase a José Luis Bográn sin papá y sin mamá. El Bográn puede ser en algún momento hablado, que era el apellido del juez que resolvía, y un montón de en algún momento era aquella palabra que expósito, que señalizaba mucho a los niños, o que los estigmatizaba, y por eso se quitó. Entonces, solo a través de comunicación judicial se han hecho ese tipo de inscripciones. La pregunta es, ¿ya no existe entonces esa instancia judicial? Pregunto yo. Uh-huh. Cuando no sepamos quién es papá o mamá, el papá del niño o la mamá del niño, ¿va a poder el DINAF solicitar la inscripción para el caso de Sebastián, como usted mismo lo decía? ¿Solo por Sebastián? Ejemplo, en este caso, pues hasta ahorita en sede administrativa no sería bueno. Tendríamos que hablar a ver si procede. Creo que no habría ningún vínculo legal porque no va a ser padre y madre en la parte de nacimiento. Pero recuerden que de todos estos niños en situación de abandono, aunque no sean electivos para familia adoptiva, van a pasar para juzgar una declaratoria. Entonces, podría el mismo DINAF solicitar a través de un procurador, representante en el juzgado, acompañar a este niño, hacer la solicitud para que el juzgado ordene que se inscriba el niño. Ahora, en los casos, primero articular nosotros con el juzgado a ver hasta qué punto Lina podría tomarse esa previsión. Sí, y solo puntualizo aquí. Sí. En esos casos donde no sabemos quién es papá y mamá, entonces el procedimiento como que sería diferente a los que sí sabemos que es papá y mamá, porque en algún momento usted habla de la restitución del derecho después del proceso de abandono. Pero si no sabemos quién es papá y mamá, entonces tendría que evacuarse primero el proceso de abandono y que el juzgado ordenara, ¿verdad? Y ustedes y lo trasladan al DINAF y el DINAF luego hace la petición, sí, solo con el. Miren, vamos a hablar. Pero superado eso. Estamos en comunicación ahorita cercana con los jueces. Vamos a hacer de esto un punto de discusión con ellos para ver de qué forma entre ellos y nosotros, sí, podríamos hacer el agregado de que tengan un apellido para evitar la violencia. Exactamente. Lo voy a dejar con la abogada. Sí, solo que el asunto no termina con el nombre y con la inscripción. Él en todo momento se tiene que identificar de alguna, sí, forma. Para casarse no solo se va a casar con Sebastián. Entonces, para hacer un trámite bancario, no le van a dar ninguna empresa privada un cheque a nombre de Sebastián. Por eso le decía, ¿no? Que va a ser un proceso tenemos. Está